Hola a todos, muy buenos días, pequeñas bestiecillas del planeta Tierra. Animalitos de cuatro y más patas, los que corren, nadan, vuelan o reptan, los que su olfato les lleva al fin del mundo, los que se sacuden airosamente después de un buen baño y los que nos escuchan fielmente desde sus madrigueras. Aquí, a toda onda, en mis queridos animales, con el abominable hombre del Perelló, Ramiro Segreyes, que aún está en el Perelló, irá entrando poco a poco a cuatro patas después de un viernes no sabemos dónde. Tenía que haber pasado yo por la punta, que quizás allí estaba, el chiquillo jugando como un niño, en mis queridos animales. Pues sí, hoy en mis queridísimos animales nos vamos por tierra y mar perrunamente, porque vamos a hablar de socorrismo acuático canino con la educadora y guía canina Carmen Nacher, amante de la raza Terranova, una raza que disfruta en el agua y ejerce a la perfección como socorrista canina. Canino, bienvenido de nuevo, Carmen, a esta humilde pecera. Además, te has venido a ver, hablamos, te escuchamos, ¿sí? No sé. Ahora sí, perfectamente, ahora sí. Te has venido adrede de Denia para estar con nosotros. Efectivamente. Lo cual agradecemos. Con gran placer. Porque además tienes cosas muy sabrosas que contarnos. Sí, muy importante, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, también sabremos de otros canes igual de especiales que realizan su labor como perros policía. Con Jesús Cortés, policía local de la Unidad Canina de Paterna, descubriremos la labor de estos perros polis detectando sustancias ilegales, además de que nos dejará boquiabiertos con las muchas anécdotas vividas. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias por invitarme. Estás alucinado. Bueno, has venido porque hoy esto es una pecera llenísima de gente, porque no he acabado de presentar invitados, y Jesús está relajado, como su profesión, que tiene que estar totalmente zen. Sí. Y saber intervenir cuando toca, ¿no? Claro, hay que saber estar en todo momento y lugar. En todo momento y lugar, muy bien. Aquí entra Ramiro Segreyes, ¿no entra? Ahí está, dando una vuelta, no os preocupéis, lo presentaré luego. Bueno, y también buenos consejos para nuestros cachorros de la mano de Lorena Donato, técnica veterinaria en alimentación de Nestlé Purina, y Mila Barres, veterinaria de la clínica Menudes Potes de Paterna. Buenos días a las dos. Buenos días, Tata. Estáis ahí juntitas compartiendo micro, lo cual está muy bien porque hay que compartir las cosas. Evidentemente. ¿Para qué dos micros si con uno se apaña? Una se apaña, ¿no? Perfectamente, estamos perfectamente, tú no te preocupes. Además, eso está bien, tener simbiosis, la misma que se tiene con los animales, que también hablaremos un poquito de eso. Bueno, nos vamos a Publi y volvemos como Buberán, así que todos quietos. Enseguida, mis queridos animales. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus cinco puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice cinco puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini cinco puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Cuart de Poblet, Valencia. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Sigue nuestra radio, escúchanos y siente la emoción. La radio de tu tierra, todos los días. 97.7 Valencia. Bonita melodía, sobre todo lo del este rugido que he sacado nada más ver a Ramiro, porque yo me pongo mala, ¿eh? Me pongo mala, pero de alegría cuando oigo esta canción. ¡Súbamela! Es que estoy contenta, Ramiro, ¿sabes por qué? Lo sé. No, no lo sabes. ¿No? No. Lo bueno, sé. Dilo, a ver. Porque he venido, porque he llegado. Porque has venido. Bueno, has pero venido ahora te contaré. De cuerpo. De alma, no lo sé. El alma la llevo dentro del cuerpo, ¿sabes? Bueno, o sea, que va todo en un paquete. A ti te sale y te entra como vamos. ¿Qué? Tengo una buena justificación para haber llegado tarde. ¿Cuál? Anoche, persiguiendo un sueño. Creía que estabas en el botellón, ¿sabes? Anoche, no. Persiguiendo un sueño, me fui a Albacete. Hasta Albacete. Y he regresado en barco. ¿En serio? Claro, que Albacete aquí en barco era más difícil, me ha costado más. En fin, surrealismos de la mañana. Bueno, yo te voy a decir por qué estoy tan contenta. Estoy contenta porque hay perros Terranova en las costas de Murcia, en las playas. Yo cuando ya termine de hablar te diré también mejor, porque estoy también muy contento, no, aparte del otro. Yo ya sé que te la bufa porque no sabes lo que es un perro Terranova. Por lo menos no? Un perro. ¿Cómo que no? Los de Carmen Nacher. Vale, los de Carmen. Los sabré yo. Los de Carmen Nacher. Estoy muy contento porque está la pecera llena de chicas guafas y esto parece un desfile de modelos en un programa de animales. ¿Tú no has visto a Jesús? Bueno, y un chico muy atractivo Jesús también. Cortés, ¿no? Que es policía de la unidad canina. La policía, pues yo no llevo nada, ¿eh? Nada bueno. Carmen Nacher, enhorabuena. Llevas muchos años entrenando perros Terranova como socorristas acuáticos y por fin lo has conseguido. Sí, bueno, lo hemos conseguido entre todos porque eso es un sueño que empecé hace casi 12 años realmente, y el verano pasado, pues bueno, como Titanic ya lo conocéis, murió de viejito, pobrecillo, pero bueno, ha dejado un buen legado y de hecho uno de los componentes del grupo de rescate Mare Nostrum, que es David Álvarez, que está en San Pedro del Pinatar, tuvo la, pues mira, la gran, para mí la gran alegría de poder adquirir un hijo de Titanic, y efectivamente el año pasado se hizo público, se hizo oficial que está el primer perro de salvamento acuático patrullando en las costas de San Pedro del Pinatar. También en Murcia. Sí, bueno, Murcia. La verdad es que es un espectáculo, porque es un perro tan exuberante, los Terranova, para quien no los conozca, son perros de 60 kilos, por lo menos. 60, pueden llegar a 70 y 80 kilos. Bueno, la cuestión es que Bruno, cuando empezó, se parecía que iba a ser el fin del mundo, porque imagínate un perro en la playa, en verano. Pero claro, y además con ese pelaje. Claro, la excitación fue brutal. De hecho, la gente ya veía más Terranovas y decían, mira, otro Bruno, ya se llamaban Bruno, se llaman Bruno. Además ahora lleva su chalequito rojo, ¿no? Exacto. Que es muy llamativo, contrasta con el negro, llama mucho la atención. Y no contrasta con el pelo rubio de Carmen en el Facebook de Terranova, es chulísimo todo. Es número, negro, rojo y amarillo. Y luego, Ramiro veo que me sigue, Con las barcas, las zodias también. Las solo zodias. Entro en el Facebook para verte a ti. Ah, bueno, muchas gracias. Ramiro, bueno, te vuelvo a recordar que hay otra persona presente en la pecera. Sí. ¿Mm? Es Jesús Cortés. Que me puede detener si digo tonterías. Que bueno, la labor que hacéis es, se dedican los perros policía a detectar sustancias ilegales. Lo sé. Lo sabes, ¿no? Y mucha gente, yo lo primero que quiero es que nos desmontes el mito que hay sobre los perros que detectan drogas. Sí, quiero desmitificar que a los perros no se les droga. A ningún perro, vamos, cualquier guía canino, cualquier persona en su sano juicio, jamás se drogaría un perro para hacerlo yonki, ¿no? Si es lo que la palabra se me permite, o hacerlo un asiduo a las drogas. A los perros se les trabaja o se les fomenta la asociación de olores de sustancias estupefacientes mediante el premio, mediante el juego, mediante la, digamos, combinación guía-perro. Esa interacción entre ambos es lo que hace, esa interacción entre ambos es lo que hace que el perro pues detecte la sustancia estupefaciente o la sustancia que nosotros creamos conveniente o se nos... Creo que sin ir más lejos, ayer os encontrasteis con algo, ¿no? Sí, mira, ayer por la tarde estábamos patrullando. Nosotros vamos con un vehículo camuflado con el perro y vamos patrullando por, en este caso, por Paterna. Y cuando vemos un grupo de jóvenes que presuntamente puede estar consumiendo o haciendo algún tipo de ilícito, o vemos un coche sospechoso que no nos gusta, se le para. Y bueno, ayer hicimos labores de prevención en una zona de Paterna, que a lo mejor la conocerás, que es Parque Central. Sí. Es el famoso Parque Tiro Pichón, es un parque muy grande donde hay muchos escondrijos, bueno, y la zona de skate, pues eso, ¿Y qué había? ¿Qué encontraste? Ya, si se puede decir. Pues sí, encontramos un chaval que al vernos pues hizo amago de huirse, estaba intentando ofrecer droga a menores y nada, se le sorprendió con bastante cantidad de marihuana. Marihuana. Pues, bueno, yo tengo que decir, si es por olfato, yo la detecto porque hay zonas que dices, aquí están fumando, oye. Aquí canta aquí por bulerías. Aquí una colilla que ha fumado, ¿eh? Aquí canta por bulerías, esa es claro. Fácil, esa es fácil. No te creas, porque a veces es más complicado determinar dónde está. Es muy difícil, a veces huele a marihuana. ¿Dónde huele a marihuana? Huele en general, ya. Pero el perro discrimina exactamente el cono de olor de dónde viene, dónde se concentran esas partículas de la composición de la marihuana, se centra en la más volátil y te la marca y te la detecta. Escucha una cosa, tú has dicho, ¿dónde huele? En la avenida Reino de Valencia, huele a marihuana toda la avenida, hay una planta allí que huele a marihuana, sí. ¿Verdad pero, que sí? Sí, pero el perro lo discrimina, o sea, sabe que esa planta no es. Esa planta no es, o sea, para nosotros huele a marihuana, claro. y nos parece que sea marihuana, pero el perro, el olfato del perro es tan sumamente exquisito, sumamente minucioso, que discrimina totalmente eso, y dices, no es marihuana, o sea, por mucho que intentáramos camuflar el olor a marihuana, un perro la discriminaría. Jesús, siempre está lleno de gente paseando por el olorcito. Jesús, soléis trabajar con dos razas, ¿no? Sobre todo perros pastores, sí, alemán y malinois. Sí, pastor alemán de trabajo, no pastor alemán de belleza. El de trabajo, que bueno, pues por morfología, por características, por carácter, suelen ser perros más equilibrados y más potenciales para el trabajo. Malinois también se trabajan bastante con los labradores, con los determinados pastores, algunos border collie. ¿Cuáles son las condiciones físicas que tienen que tener? Aparte, tiene que tener sobre todo temperamento, un perro con carácter, un perro que no tenga fobias, un perro que no tenga miedos, un perro que sea valiente. Cuando me refiero a que sea valiente, un perro que tenga capacidad de decisión, un perro que sea independiente. Eso es lo que se busca, eso es lo que se selecciona desde a los cuatro meses, se le empieza, digamos, a discriminar si tiene eso. Quiere decir, un perro, por ejemplo, vamos a una habitación, una de las pruebas que se hacen es habitaciones oscuras, ¿no? Abrimos una habitación totalmente oscura y tiramos dentro un juguete, un mordedor. Si el perro entra dentro con decisión, con ganas de coger el churro, a una habitación totalmente oscura, ¿vale? Esas ganas de entrar dentro es lo que se valora. Por eso, a lo mejor un perro, por ejemplo, un perro que vemos, Terranova o cualquier otro perro, sí, sería capaz de jugar con ese mordedor, sería capaz de detectar una sustancia estupefaciente, pero no tendría esa valentía, quizás. Tiene gracia. El perro dice, oye, que está muy oscuro, eso yo ahí no entro. Pero me refiero a valentía, subirse a la cabina de un camión, o subirse encima de un muro, un perro que no tiene que tener miedos, porque un perro que tenga fobia se les puede quitar, pero cuesta mucho trabajo. Y a veces, yo no hubiera pasado el test ni loco, la oscuridad Carmen, la importancia de la raza, el Terranova está diciendo que quizás no es tan valiente, no sé si te ha tocado un poquito. No, en absoluto, vale. Él efectivamente tiene toda la razón, porque un Terranova, por la morfología que tiene, sería imposible que dé un salto o que suba un muro. Un Malinois es posible, yo lo he visto, y entonces sí que es verdad que lo hacen. Un Terranova es imposible, un Terranova en tierra es lento, no es un perro cobarde, es un perro valiente, es un perro fuerte, tenaz, pero evidentemente no es un perro idóneo para hacer eso. De hecho, por eso es el único perro del mundo que tiene el instinto innato es el Terranova. Después también hay labradores, goldens, tenemos algún pastor alemán. El Terranova para lanzarse al agua, este está. Sí, yo he visto otros perros, que no son de raza y se han tirado al agua y hacen unos saltos preciosos y van y tiran, pero la fuerza que tiene el Terranova para sacar una embarcación con 20 personas dentro que pesa 2 o 3 mil kilos no lo puede hacer un labrador, porque no le podemos hacer eso, porque le podríamos dañar incluso la columna vertebral al perro. Estamos hablando de seguridad del perro, entonces hay que ser simplemente coherente, tener sentido común y saber. Yo pienso siempre cuando veo a un Terranova y dentro del agua, claro, solamente de pelo, eso tiene un peso, y mojado tiene muchísimo más. Efectivamente. Por lo tanto, tiene que tener una fortaleza especial, una musculatura total, casi entrenada para eso. Sí, son perros entrenados desde que son cachorros, los entrenamos, es lo mismo, lo pasa como los perros policía, desde pequeñitos, pues los metemos en el agua. A ver, no es meterlo, te tiro y te apañas, no, es lo sociabilizamos a través de juego delante del agua. Hay algunos cachorros que tú los llevas a la playa y se meten directamente, otros que les cuesta un poco más, pero ellos mismos normalmente suelen ir. ¿Hay individuos especiales, Carmen, que te han dado recompensas, que como Titanic, me imagino, ¿no? Que son perros especiales que se diferencian de otros individuos de Terranova, digo, que dices, como este ejemplar yo no he conocido otro? ¿O cada uno bueno, tiene? Muy, es muy relativo, pero puede que sí, porque yo, por ejemplo, David Álvarez hizo un vídeo, era un entrenamiento, se fue, el mar estaba bastante picado, unas olas impresionantes, las olas lo revolcaban, y en el vídeo tú ves a Bruno, que le sigue, y yo le dije a David, digo, no dudaba mucho de Bruno, pero estoy segurísima que tu perro daría la vida por ti. Es decir, que moriría con él. Se iría... Sí, es una simbiosis tan fuerte, tan... Exacto. Otros perros ven ese tipo de olas y dicen, ¿yo? ¿Para qué? Entonces se echan atrás. Entonces también eso es la complicidad que va a tener el guía con el perro, el entrenamiento que le da en base a juego, porque no los obligamos, no les pegamos, nosotros los tenemos en casa, son perros de casa, no son perros que viven en caniles ni nada, son perros, son nuestros nuestras mascotas. Uh-huh. Jesús, ¿te resuena lo que te dice ella? Esa complicidad. Totalmente de acuerdo en lo que dice Carmen. Un malinois, un pastor alemán, o un golden, un labrador, un perro de aguas que también se utilizan para detección de... Se podía tirar al agua, pero no tendría lo que dice la fuerza suficiente para arrastrar una persona, ya no una persona que favorece, sino una persona que se está ahogando, que pega manotazos, que eso pesa mucho más. Que son dos, porque el perro nunca va solo. Entonces, claro, el perro simplemente lo que hace es tirar, pero también rescata a la persona, le puede coger de una parte del bañador. No, simplemente no. De entrada, yo he visto algún vídeo, bueno... Pues nada, pues me sirve pues de apoyo. De decir, arrastre. Pues bueno, lo estoy viendo bien, muy bonito, pero realmente hay una gran equivocación y eso es muy importante porque el perro nunca puede ir a hacer un rescate solo, jamás. Si una persona se está ahogando, ella no ve si es un perro, un tronco o un socorrista. Ella ve algo, se agarra. ¿Qué pasaría? Ahogaría al perro y se ahogaría ella. Uh-huh. Entonces, ahí es donde voy. Nunca hay que mandar al perro solo. Uh-huh. Nosotros primero va el socorrista, estabiliza a la víctima y luego el perro que está viniendo ayudando le tira un cabo, de hecho uh-huh. hemos inventado un arnés, le tira el cabo, entonces que tiene a la punta un mordedor que el perro está acostumbrado a jugar y entrenar con él, lo coge y el socorrista tiene las dos manos. Porque libres. Libres. Y hemos oído los socorristas, gente pues, que por ignorancia... Ah, pues nos van a quitar el trabajo los perros. No, nos van a quitar nada. Os van a asegurar la vida. Exacto, vas a ir aún más seguro con tu perro, porque tu perro, si en un momento la víctima te puede hacer algo, tú te puedes coger del perro y el perro te va a sacar a tierra. Entonces, importante. Iba a hacer una pregunta tonta como las que suelo hacer yo por las mañanas, por las tardes son más tontas todavía, que era... En las películas siempre pasa que se tira el protagonista a salvar al que se está ahogando y el que se está ahogando empieza a cogerlo y lo trata un dillo y al final él le pega un puñetazo para que pierda el conocimiento y lo salva. Iba a decir, el perro ya, no le pega un guantazo. No, eso son técnicas antiguas, evidentemente ahora no se suele... Imagínate, bueno, y te añado también por lo que los socorristas dicen, oye, ¿los perros nos quitarán el trabajo? No se preocupen, no. Se lo quitarán los políticos, no se lo quitarán los perros. Efectivamente. Yo creo que es muy bonito que te estés ahogando. Bueno, muy bonito que te estés ahogando. Si vienes de Albacete hacia Valencia en barco, seguro. Si no, luego vamos a tener tú y una conversación seria. Lo sé, seria. Por eso estoy haciendo de la pelota, para que no me riñas mucho luego. Sí, aprovecha. Claro, te ves venir un perro de esas características, un Terranova con esos cabezorros que tienen. Dicen, yo no sé si me he muerto ya y esté seria. O viene a rescatar de él y un guía, vienen dos individuos y te quedas quietecito, no empiezas nada. Déjate que te arrastren, que te lleven bien. Yo hasta que conocí a Carmen veo un Terranova que viene hacia mí, me estoy ahogando y salgo corriendo y me salvo yo solo. Ahora ya sé toda la... Aprendes a nadar de golpe, ¿no? Hay que saber que hay mucho tipo de cuando una persona se está ahogando, no siempre colabora la víctima, entonces cuando no colabora es complicado para el socorrista. De hecho, hay gente que no colabora ni aunque no se esté ahogando. Una cosa, las que sí colaboran son estas dos personas chiquitas veterinarias. Chiquitas guapas, son dos pedazos de veterinarias. Ya, pero que son chiquitas guapas, ¿sabes? ¿Eh? bien que eso también cuenta. Eso cuenta, vamos, cuenta constantemente. Que nos van a decir que... Voy a poner una foto de ellas en el Facebook ahora mismo. Comentadnos que próximamente hay algo muy interesante para los que empiecen con un cachorrito ahora, 2-3 meses. Una charla, tenemos un curso a la vista. Habladnos un poquito. ¿Qué tenemos a la vista? Bueno, pues a ver, la semana que viene, el viernes de la semana que viene, concretamente en Paterna, parte va de alimentación canina, esta parte sí que es mía, y luego también hay parte de comportamiento. Un poquito pues lo que han estado comentando del refuerzos en positivo, todo el adiestramiento, la forma de hacerlo y la forma de, pues bueno, de coger al cachorro, porque realmente cuando hay que empezar un buen adiestramiento, un buen aprendizaje es desde cachorros, porque muchas veces de esta forma lo que vamos a evitar también son problemas futuros en casa. Muchas veces la gente tampoco sabe educar a los perros, y yo creo que es fundamental que, bueno, que a este tipo de charlas se acuda. Realmente son charlas para, pues para ayudarnos a evitar problemas y para ayudarnos a saber cómo afrontar. Sí, porque luego la pasa mucho que tenemos un cachorro en casa y la gente a los 15 días ya no puede más, a la semana se vuelve loco, ¿para qué quiere un perro? Y empiezan los problemas y empiezan los refugios a llenarse de animales abandonados. Mila. Sí, por eso hemos hecho esta charla, sobre todo para la gente que ha cogido un cachorro sin saber qué raza es o qué responsabilidades tiene que hacer. Y se enfrentan con muchos problemas, problemas de que se hace pipí en casa, que no les hacen caso, que le muerden todo. Y hay que saber hacer unos ejercicios bien hechos, no solamente viendo unos vídeos y demás. Tiene que haber una persona que sepa de este tema y que se le enseñe bien. Porque un ejercicio mal hecho nos lleva a que ese animal tenga una fobia, tenga un miedo y que lleguen los problemas de ese abandono o ese incluso llegar a detener con eutanasiar un animal por una agresividad provocada por el propio propietario, no por el animal en sí. Provocada por el propio propietario. Mila, ¿quieres decir que podemos vivir tranquilos con un cachorro realmente? Sí, si hay una buena educación por parte, o sea, tiene que haber un vínculo especial entre el cachorro y la familia que hay ahí. ¿Vale? Es muy importante. Es muy típico, uno se queda un gatito, los gatos no paran, los cachorros tampoco, los de perro, claro. Y empieza uno a jugar con el gatito, con las manos, pum, pum, y saca las uñas, total, que al final, un adulto, ese tío, vamos, eso es un tigre. Sí. Porque, o sea, a la que puede, hay gente que va con las manitas siempre llenas de arañazos. Eso es... Sí, sí, eso es lo que suele pasar. Está basado en un hecho real, porque te estás pensando en mi gato. Ramiro, sí, Ramiro. O los cachorros que nos muerden y nos hacen gracia y vienen a la consulta y le dicen, mira, mira lo que me ha hecho, y les hace gracia. No, este comportamiento hay que enseñarles a hacerlo. Y sobre todo, por ejemplo, en cachorros de perros, hasta los 2 meses no está controlado lo que es el mordido. Y es importante que estén con la madre o con un adulto que es el que le va a parar esa mordida. Atiendan, queridos oyentes, un curso con el que podemos aprender a convivir con un cachorro y que el cachorro nos saque de quicio. ¿Qué fechas son ellas, César? Sería el viernes, día 24 de este mes, a las 5 de la tarde, en la Clínica Veterinaria Menú de Espotes de Paterna. Estáis todos invitados. Es una charla gratuita en la cual contaremos con Lorena, que nos hablará sobre la alimentación, base importante, y tendremos al adiestrador Fran Beltrán, que nos explicará todas estas cuestiones y preguntas que se harán los propietarios, porque hay muchas. En Paterna, día 24, el viernes. El viernes que viene. En Menú de Espotes. En Jacinto Benavente, número 33. Menú de Espotes, como decirme, ¿quién es Cuises? Pues nada, Menú de Espotes, ¿no? Bueno, nos vamos a publicidad. Hoy va de Paterna la cosa, Paterna, Denia, Denia, Paterna, y seguimos en Albacete, Animales. 1, Osasuna 0. Volvemos y ahora diré porque he hecho la broma al fútbol. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. Mi bisabuelo fue el primer abogado de la familia. Junto con mi abuelo fundaron un bufete y transmitieron todos sus conocimientos a mi padre, quien se transformó en uno de los abogados más reputados del país. Siguiendo la tradición, mi hermano mayor se unió al bufete hace unos años y yo, si necesito un abogado, ya sé dónde encontrarlo. Nuevo Volkswagen Jetta, la berlina compacta de Volkswagen con toda la innovación y tecnología desde 15.900 euros. Plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Jetta. Aparentemente serio. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. La 97.7 es la radio. Es tu emisora, es tu... 7 Radio. ¿Qué te parece, Ramiro? Parece que te hayan puesto la canción a ti. Me parece muy bien, porque lo del fútbol es porque... ¿Por qué? Porque mi hijo Delfín jugaba con su sobrino a fútbol. ¿Eh? Es que lo aprovechas todo. Y lo aprovecho todo. Lo aprovechas todo. Lo que vamos a aprovechar, también muy bien aprovechado, son los consejos y las noticias de Emilia Pastor, presidenta de Arcadis, que tenemos al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Emilia. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada de haber nacido. Eso me gusta oír. Emilia, ¿qué nos vas a contar esta semana muy importante a saber? Bueno, pues es algo muy, muy, muy novedoso. Es un curso, ¿sí? Un curso se llama Comunicat, Comunicat, cat en inglés, gato, Comunicat, sí, sí. Hablando con gatos. Entonces es un curso, sí, llámalo como quieras, curso taller, que es el primero de España que se hace de estas características, con la singularidad de que hay que ir con el gato, vale, al curso. O sea, no es un curso teórico, es un curso práctico. Vale, en curso de gatos están los de gatos, hay que ir con el gato. Sí, gatos, con sus uñitas. Y eso me parece extremadamente peculiar y novedoso. ¿Enfocado a quién? Pues enfocado a los propietarios de gatos o a los que quieran tener un gato. ¿Qué vamos a aprender? Pues de todo. Es decir, en principio no se trata de hacer del gato un gato de circo, porque no lo conseguiríamos, El gato no se adiestra en ese sentido. Es simplemente conocer toda la psicología del gato, su personalidad, tiene una personalidad muy acusada, muy fuerte, para sacarle el máximo partido a la inteligencia de este animal, el máximo partido de cara a la convivencia con él, evitando problemas de conducta, evitando, pues eso, ciertos conatos de su marcado carácter territorial, es de decir, conocer al gato. Creo que además vais a ir con Arnesito, ¿no? Que se va a enseñar a sacar a pasear al gato. Hombre, claro, naturalmente. Eso es uno de los primeros ejercicios, es aprender a pasear con él. Aprender faltaba, a pasear con él. Es un arnés especial de gato, se compra en las tiendas de mascotas, y nada, el gato se adapta perfectamente a salir por ahí. En Mascocotas tienen unos chulísimos, ahí, lo digo, estamos, por si... ahí estamos, ahí estamos. Iba a decirlo. Dale, duro, vale. Mascocotas, yo lo compro todo en Mascocotas. Ya se ha adelantado. Sí, Ramiro, sí. Emilia, fechas del curso para adiestrar a nuestro gatito y darnos un garbeo con él por ahí. ¿Cuándo? Pues empezamos el día 10. Estaba previsto para el 3, pero por el puente, el día 10, dura 2 meses, caramba, que los domingos, de 11:30 a 1:30, dos horitas, los domingos, muy agradable, en un entorno estupendo, porque es el Jardín del Turia, en Naturia, concretamente, un entorno fantástico, y bueno, pues son, como digo, 8 clases, y empieza el día 10. Hay una presentación previa, el 30, que tomen nota los aficionados o los interesados, el 30 por la tarde en Naturia, pues habrá una presentación con unas tapitas y, en fin, un vinito, etcétera, con musiquita, con buen rollo. Estupendo. Y bueno, pues eso, va a ser muy interesante. Y muy útil, útil. Pues muchas gracias, Emilia. Tomamos nota. El mes del gato, en mayo, ya sabéis, un cursito que empezará... Hablando con gatos. ¡Miau! Con mi cara. ¡Miau! Muchas gracias, Emilia. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Yo tenía un amigo que hizo una canción que se llamaba El Año del Gato. Lo sé. Digo que era amigo porque grababa en la misma compañía de discos que yo. Al Stewart, ¿era amigo tuyo? Era amigo mío. Venga ya, Ramiro. Vaya presquilla que acabo de soltar. No, es verdad, sí que es verdad. Te digo una cosa, yo estábamos en la misma compañía de discos. El Año del Gato. El Año del Gato, al Ventosa igual lo pone y todo. Bueno, estábamos hablando aquí de gatos, poníais una cara extraña, decir, ¿realmente se puede sacar a la calle un gato? Aquí las veterinarias, las expertas en el asunto. Oye, yo he visto, a gente paseando al gato. Igual el gato está muy agradecido, todo el día metido en casa. ¿Qué opináis? A ver, yo no soy experta en gatos o en el tema de comportamiento felino, pero es muy complejo porque un gato es un animal territorial. Entonces, el hecho de sacarlo de su propio territorio y de llevarlo con un arnés por la calle es algo, no es como un perro, realmente es un gato, pues tiene su propio territorio y él te acepta en su propio territorio, se hace tu casa, pero para él es su propio territorio, y realmente una situación de sacar un gato a la calle puede resultar muy estresante. Muy estresante porque lo estás sacando de su hábitat, entorno, sí, de su hábitat, sí, y de su, vamos, mi gata, su territorio. Mi gata sale al rellano de la escalera y hace, ya se pone totalmente alerta. Es algo desconocido para ellos. Ahora sale por la, ya lo sabéis, ya sabéis. Pero vamos a ver, no es lo mismo que salga él que lo saques, porque yo tengo el arnés de, voy a contar una pequeña historia de mi gato, que es como mi chiquillo. Y yo tengo una casa en la playa, con una terraza muy grande delante, yo trabajo, y yo quería que el gato saliera, pero que no se escapara. Y le compré el arnés en Mascocotas, rojito, muy chulo, el gato es pelirrojo como Van Gogh. Y cuando lo sacabas con el arnés, él se agobiaba. Pero en cambio, cuando abres la puerta, él sí que sale, sí, sí, y lo controla todo. Que el otro día, por cierto, se subió a la barandilla encima de la antena de la televisión. Casi te da un infarto. Y yo ahí todo, el chiquillo que se mata. Y nada, o sea que no es lo mismo sacarlo que se saque él, ¿sabes? Hablando de gatos, de personalidades, de cachorros, volvemos con Jesús. Y me comentabas que es muy importante pues la personalidad de estos perros policía, detectores de drogas, de sustancias. Y algo más que querías añadir y puntualizar al respecto de cómo se maneja. Sí, hay distintas formas de adiestrar un perro, de asociarle una droga, distintas etapas. Cada guía tiene su sistema, su trabajo, su forma de trabajar a su perro. Yo lo que suelo hacer es, y que ha funcionado bastante bien, es una vez seleccionado el perro, a partir de los 3-4 meses, empezar a trabajar su carácter, su temperamento, hacer un perro, digamos, duro, un perro equilibrado, un perro sociable, un perro que sepa estar, y un perro, sobre todo, controlado. Una vez el perro está controlado, está sociabilizado y tiene un carácter y un temperamento adecuado para lo que va a trabajar, es cuando se le empieza a meterla o asociar la sustancia. Vale, en este caso, sustancia estupefaciente, podía ser sustancias explosivas, detección de personas vivas, detección de personas muertas. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cuál es el por dónde se empieza? Sí, nada más haber seleccionado al perro, se trabaja con él el juego. Se coge un mordedor, un churro, que se llama, una pelota. El perro tiene que seleccionar su juguete. Hay perros que se decantan mucho por la pelota, hay perros que se decantan mucho por un trapo, un churro enrollado, una toalla, ¿vale? O un nudo, ¿vale? Una vez el perro ha seleccionado su juguete, empezamos a trabajar a lanzarle el juguete. Se lo lanzamos, él lo cobra, lo coge, se lo peleamos, él lo gana, le hacemos que se haga fuerte, le hagamos que se haga un perro decidido, y se le va lanzando cada vez más lejos el juguete, se le va lanzando hasta que llega un momento que ese juguete lo tiramos entre hierbas, lo dejamos debajo de un banco, lo dejamos debajo de las ruedas de un coche, etcétera. Y el perro, él ha asociado ese olor a ese juguete, entonces el perro pasa por el lado... ¿Ese olor que va cargado de marihuana o va cargado de qué? Una vez el perro, hemos lanzado ese churro, hemos lanzado esa pelota, en una hierba alta, en un banco, en una zona donde el perro tiene una mínima complicación para cogerla, la coge, la cobra, se la peleamos, la gana, y a raíz de ahí, de que el perro ya sabe buscar su juguete y encontrar... pelear con él, es cuando digamos ya tenemos preparado un churro muy similar con impregnado a sustancia, a olor a marihuana, cocaína. Entonces, una vez el perro juega con ese juguete, le lanzamos el churro impregnado en cocaína, impregnado en marihuana, lo que sea, y le peleamos. Entonces, digamos, sustituimos su juguete con el que jugaba con otro juguete impregnado en olor, no de sustancia, en olor principal. El perro digamos, interacciona con el olor. Jamás está en contacto directo con la sustancia estupefaciente. Jamás. Ni la sustancia explosiva, nada. Entonces, vamos jugando. Claro, entonces ya sabemos que tienen que ser perros valientes, perros con una condición física también, que puedan pues saltar y meterse en sitios que otros perritos pequeños no podrían, ¿no? Bueno, acceder. Eso hay que matizar, bueno, exactamente. ¿Vale? También detectan los perros armas, ¿no? Sí, se les puede... Lo que pasa es que las armas es muy complicado porque cada fabricante tiene... Un olor específico, ¿no? Específico. Es complicado porque cada fabricante de armas, de pistolas en este revólveres, digamos, la aleación que lleva el hierro es distinta, las cachas son distintas, los polímeros que son distintos. Entonces, adiestrar un perro a una pistola, por ejemplo, sí, pero sería complicado, sería complicado. Quizás a lo mejor algún tipo de pólvora, pero bueno. Pero volviendo a eso, decíamos, claro, porque perros pequeñitos, a lo mejor hay, los hay valientes como nadie. Sí. Y se que meten. Que los hay. Claro, lo que está claro que hay que ver que esos perros tienen menos condición física, tienen, digamos, menos capacidad pulmonar y se cansan antes. O sea, como un malinois, por ejemplo, eso es un... Yo lo llamo el diablo de Tasmania, son terremotos. O sea, tener un malinois en tu vida es complicártela, pero a la vez te da muchas alegrías. Un malinois es un perro complicado, es un perro muy astuto y un sinvergüenza, ¿no? La palabra que determina un malinois es un sinvergüenza. Pues se les ve la cara. Por eso, ¿no?, me llamabas un malinois al principio de conocernos. Bueno, ¿no? Hay perros que se gastan, por ejemplo, hay perros, los Jack Russell, por ejemplo, el bodeguero andaluz, un ratonero valenciano, se les hace pruebas. Valenciano. Aquí somos fans, ¿eh? Del ratonero valenciano. Por ejemplo, hay veces que en registros domiciliarios, un malinois arriba de un armario es complicado meterlo, te puede arañar. ¿Y qué vais? ¿Lleváis al ratonero valenciano? No, entonces, yo no. Policía Nacional, Guardia Civil, llevan, por ejemplo, ratoneros que los meten por encima de armario. Yo los he visto, ¿eh? Por ejemplo, la Policía Foral de Navarra, que estuve con ellos hace poco, tienen un Springle, ¿sí? Bueno, buenísimo el Springle, un tamaño medianito, y cuando tienen, por ejemplo, un camión o un almacén que tienen que, por ejemplo, revisar las estanterías, pues claro, es muy complicado. Un malinois saltar, le cansa, se sofoca, araña, se estresa. Entonces cogen un perrillo pequeño, lo tiran por encima de las estanterías y ya está. Y aquel feliz. Bueno, claro. Hemos ya desmitificado que no, los perros que detectan drogas no son perros que los hayan hecho adictos a ninguna sustancia. Claro. Eso me dejas tranquila, ¿eh? Sí, Jesús, sí, porque por he tenido supuesto. Grandes peleas, ¿eh? No, es que hay gente que se piensa, es que no, a mí me ha llegado estando en la calle, sobre todo los chavales te paran, oye, pero a los perros les hacéis porros. ¿Tú te crees tú ves el chaval, dice, era porque me hicierais uno para mí? No, es que en serio, te llega y te dejas un poco asombrado. Y bueno, tú actúa bajo la lógica. Hombre, ¿tú crees que un perro le voy a hacer un porro y se lo va a fumar? Pero tú ten un poco... Bueno, cuéntanos un poco de los sitios más especiales donde habéis encontrado sustancias. ¿Qué han encontrado los perros sustancias? Sí, pues especiales... Chocantes, 2-3, te comenté un poco por encima en... No pasa nada, podemos decir. Ser de uno de ellos. Ser de un juguete erótico, ¿vale? En una chica, pues donde van las pilas, pues tenía dentro, creo que era marihuana, o hachís, no me acuerdo qué era, pues eso, había quitado las pilas y había puesto dentro hachís. Claro, la sorpresa de la chica, claro, cuando el perro tiene mucha actividad dentro del bolso, y claro, no vemos nada, y al final la chica, pues dijo, venga, va, me rindo. También, por ejemplo, en un, si se me permite la expresión, en un abuelo de petanca, ¿vale? Si me permite la expresión, una persona mayor que iba andando con un garrotito, el clásico señor mayor que va a recoger a los nietos al colegio, ¿vale? El clásico que pasa totalmente desapercibido, ¿vale? Pues el perro se dirigió cara a él y se cebaba mucho en el bastón. Claro, nosotros el bastón, no sé. Y hicimos, desmontamos lo que es la empuñadura, y dentro había hecho un taladro muy finito. Fíjate eso, y dentro había escondido 3 gramos de cocaína. 3 gramos. Claro, el abuelito me dejó a la petanca, jugaba baloncesto. ¿Sabes? Entonces, claro, dices, espera, te sorprende, ¿no? Es que a veces lo que me gusta de los perros detectores es que no discriminan guapos, feos, gordos, altos, bajos, con dinero, sin dinero. Ellos, hay una droga, te la marcan. Y punto. Da igual que sea un vehículo... un AC15 que esté hecha polvo, que un BMW X6. Los perros les da igual. ¿Quieres decir que las apariencias se engañan? Totalmente. O sea, yo lo que me he sorprendido llevo con 5 años con Urco 4, y me ha sorprendido de las detecciones que he hecho en personas que no os sorprenderíais. De los que estáis aquí, os sorprenderíais. Desde... Yo no llevo nada. No. O sea, acaso. No, pero que me refiero, claro, a que... Bueno, no tiene perro. Que os sorprenderíais de donde la gente, por ejemplo, chicas... abrir los bolsos. Las chicas, por ejemplo, muchas suelen llevar la droga del novio encima, en el sujetador, en sus partes íntimas, porque saben que, bueno, hay una gran proporción de policías hombres, y claro, no se les puede cachear superficialmente, a no ser que esté muy claro la situación. Entonces, claro, ellas juegan a eso, a esconderse la marihuana. Por ejemplo, en el Mundial de Motociclismo, trabajé este año, llevo ya 3 años seguidos, y este año la verdad es que fue bastante bastante productivo, ¿no? Si se me permite. Detectamos un montón de chicas con cocaína en los senos, ¿vale? Y en sus partes íntimas. Cocaína, imagino que serán para ellas y también para el novio. Me voy a hacer policía para registrarlas. No, hombre, claro, ahí lo que se les hace, por favor, saque con determinación, saque la sustancia estupefaciente, porque es que el perro se la está marcando. No me vale decir, no llevo, he llevado. ¿O quién habrá puesto aquí esto? No, me lo dicen muchas chicas. No, eso es que estoy con la regla, yo. Va a ser que no. Pero va a ser que no. Con la regla, con otro tipo de bueno, de también, por ejemplo, me acuerdo de una, este año en el Mundial de Motociclismo, trabajé en Cheste por la calle. Yo iba con un grupo de compañeros, iba con Urco por la calle. ¿Ibas también vestido particular? No, ahí iba... Yo es siempre... que pareces un poco motorista, Jesús. No, sí. Te pones así el chalequito, no sé qué, no, y lo último que piensas es que el tipo tiene el Malinois. Sí, pues íbamos por la... No, íbamos tíos de uniforme, por supuesto, y me acuerdo que el perro, íbamos por una calle, le vino un conodolor, o sea, le vino un viento... Y entonces el perro, yo voy con un flexi cuando trabajo en áreas, en grandes áreas, bueno, trabajo por la calle, trabajo con un flexi, yo le voy dando cuerda, que se significa, bueno, dando cuerda para que el perro trabaje de forma independiente, que es como se tiene que trabajar. El perro no tienes que estar diciéndole constantemente busca, porque eso le estresa psicológicamente y vamos, si le fatiga en 10 minutos, el perro lo has quemado. Uh-huh. Entonces, yo al perro le vino un color dolor, venteó, entonces el perro se me dirigió a una calle paralela, me llevó casi a rastras hasta un coche que había estacionado. Y el perro se metió debajo del coche y se, entre comillas, se me volvió un poco superactivo, digamos, debajo del parachoques. Y ostras. Y claro, ¿dónde estaba el titular? No, el titular no aparecía por ningún lado. Entonces, el coche ese, el perro me está marcando positivo, ese coche hay que movilizarlo, llevarlo a depósito y empezar a desmontar. Apareció el titular porque veía que el coche no lo llevábamos. Y claro, abrió el maletero, nos pusimos a buscar y tenía todo lo que son todos los bajos del coche. Lleno de droga, llevaba, pues eso, había traído droga para vender en Cheste. Entonces, fíjate, llevaba pues hachís, si marihuana, llevaba un supermercado. Sería maravilloso que los perros, igual que detectan drogas detectaran paraísos fiscales, políticos, corruptos. ¿Se me permite? Claro, te está marcando. Ahí, eso sería maravilloso. ¿Me permites? Ahora ahí ya hay perros que lo están asociando ya para detectores de las hipoglucemias, ¿no? Detectores para bajadas o subidas, sobre todo subidas de azúcar. Sí. Ya hay perros que los están trabajando. ¿Cierto? Hay perros ya también que se están asociando cánceres de próstata, ya digamos en la orina se les asocia la olor, los, digamos que el cáncer tiene unas células y unas proteínas específicas que no tienen una persona que no tiene cáncer, entonces el perro se les asocia, son tan minuciosos que son capaces incluso de ataques de epilepsia también, es un ataque de epilepsia, ten en cuenta que un perro tiene aproximadamente entre 300, 400 aproximadamente de células olfativas, cuando un humano tenemos 5. ¿Células olfativas? Lo que tenemos también es mucha publicidad. Ramiro, deja de darme con el dedito. Tengo un chiste buenísimo. En mis queridos. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quién es? Mascotea, el servicio a domicilio para el cuidado integral de tu mascota. Alimentación, excelentes veterinarios, adiestrador canino, asesoramiento y servicio personalizado. ¿Y si me voy de viaje? Residencia, guardería en casa, seguros y mucho más. Mascotea, por el bienestar de tu mascota. 961-04-2679. Mascotea.es. Tu mascota lo nota. Mascotea. Es la radio valenciana que nunca te fallará. ¿Eh? Gracias, Vicente. Me ha puesto esta música para el chiste, pero el chiste vendrá dentro de un rato. Dentro de un rato, lo que no podemos olvidar, no podemos olvidar para todos aquellos que tenéis cachorros, es el curso que se va a hacer en Paterna el próximo día 24 de abril a las 5 de la tarde en la Clínica Veterinaria Menú de Espotes, en Jacinto Benavente 933. Por favor, animaros y veniros. Muy bien, Mila. Y sale pitando porque se te ahí estaremos, corriendo. Ahí estaremos. Y muchas gracias por todo. Menú de Espotes, a ti muchísimas gracias, Mila. Y ahora vamos a saber, porque estábamos hablando de perros policía, también de perros socorrista que salvan vidas, y por eso se le ha hecho un monumento a uno de ellos. Carmen, bueno, estás muy emocionada, lo sé. Estoy muy emocionada, la verdad que sí, más en directo aquí en la radio. Pues nada, comunicar al mundo entero, porque sí, hay mucha gente que lo está esperando, aunque hay gente de otros países que no lo va a entender, pero bueno, pues el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar han decidido que Bruno, por ser el primer perro de salvamento acuático, se merece un monumento, es decir, una estatua a tamaño real. Van a hacer la réplica completa de Bruno. Entonces, eso para el mundo del Terranova, bueno, para mí es grandioso por una cosa, porque no hay ninguna estatua de un Terranova en las playas mirando hacia el mar, como destacando de ningún perro mirando hacia el mar. Bueno, sí que hay uno que se le va a hacer una Rufo, que es un perro vagabundo de Oviedo, que fue un perro. Sí, no sé si conoces ese caso, pero se le va a hacer un el de Oviedo homenaje. No, yo conozco el homenaje a Canelo. Uh-huh. En Edimburgo está el de Bobby. Sí. También, sí, hay una estatua. Ay, pero bueno, como esto, bueno, como no esto, hay nada. No hay nada. Es decir, que en el mundo del Terranova, todos los amantes de la raza, que sean de belleza, de agua, que sea porque lo tienen en casa, por lo que sea, solo se pueden alegrar, porque va a haber un Terranova en las costas de San Pedro del Pinatar. El emplazamiento no está aún exactamente definido, porque es un tema de costas y ayuntamientos, pero bueno, estará en la playa de Lopagán, o en la playa de la Curva, que se llama, en San Pedro del Pinatar. Evidentemente, para hacer una escultura se necesitaba un escultor y una piedra y muchas más cosas. De hecho, cuando David se fue con su abuelo a la cantera a comprar la piedra, uh-huh, cuando el hombre se enteró que era para Bruno, dice: ¡ah, Bruno! Dice, el perro de este de la playa. Pues os regalo la piedra. La piedra pesa más de 3.000 kilos. Uh-huh. Nos regalaron la piedra. Ah, bueno, regalaron la piedra. Después, cuando estaban buscando el camión grúa para hacer para el transporte, el hombre dice: ¡ah, es para el perro! Dice, pues yo os regalo el transporte. Tenemos también una persona que voy a dejar el anonimato. No, antes de él, que ha aportado, ha hecho una donación al grupo de rescate Mare Nostrum de 3.600 euros. ¿Vale? No voy a decir su nombre, evidentemente. Caramba. Pero es una aportación muy grande. Y ojalá hubiera más gente, que no pedimos que aporten tanto. Pero bueno, con solo un euro por persona nos conformamos. Y el escultor, cuando se lo comentamos a este señor, que se llama Juan Bautista de la Vera Cruz Fernández, un escultor que ha hecho esculturas en Jerusalén, Londres, Nueva York, París, bueno, muchas... ¿Reconocido prestigio? Sí, tiene mucho prestigio. También nos dijo que para él era un honor y que no quería cobrar simplemente pues lo que el material, sino no va a cobrar la mano de obra. Pues también ha sido una cosa como sale todo rodado de decir, pero esto es impresionante. Carmen, tiene mucho mérito que tú, vamos, eres responsable de Mare Nostrum, ¿no? No cobráis nada, no. Vosotros no cobráis nada, quiero decirte que además tampoco está aún legislado que los perros actúen de socorristas. La labor de Bruno en la costa de Murcia, en esta playa, no está remunerado. No, lo hace de manera altruista, efectivamente. Y también el homenaje en forma de escultura, también no está remunerada, porque este escultor lo va a hacer gratis. Tiene mucho mérito. Muchísimo, muchísimo mérito. Yo la verdad estoy aún alucinando, no sé si me lo creo, si es un sueño, si es real, pero bueno, la verdad que esto va a ser como la sirenita de Copenhague, pero sí, en perro. Se sí. lo has perdido. Van a hacer un homenaje, bueno, van a hacer una escultura de un perro Terranova, Bruno, que está ya patrullando en las costas de la playa de Murcia. ¿Cómo se llama esta playa? La playa de Lopagán. De Lopagán. De Lopagán, lo en digo, patrullando la ciudad. Ah, patrullando. si me permites, también hay un homenaje que hicieron hace, bueno, hace bastante, bueno, hace un año por ahí, el perro Ajax, no sé si os acordáis, de la Guardia Civil. Sí, me suena. Sí, yo estuve con un con ese compañero en un congreso en Móstoles. Fue un perro que el compañero de la Guardia Civil, de vacaciones, se llevó el perro, en vez de dejarlo en el canil, pues se lo llevó con él y con su familia, un perro detector de explosivos. Y bueno, pues fue por ahí, se enteró, pusieron una bomba, el comando terrorista ETA, y el compañero, estando de vacaciones, fue al cuartel de la Guardia Civil, donde estaba, mirar, yo tengo un perro detector de explosivos, pertenezco a este cuerpo, ¿queréis que pase el perro alrededor del cuartel por si acaso? Y efectivamente el perro detectó una bomba en el cuartel, con lo cual salvó muchas vidas ese perro. Posteriormente fue... El perro era bueno, pero el compañero también... Hombre, ¿queréis que os dé una vueltecita? No, porque... es una forma de explicarlo. Porque, ¿no? Claro, estuvo muy bien, ¿eh? Sí, bueno, ya sí, pero... Estableció un protocolo, el perro pasaron el perro alrededor de todos los coches de la zona, y el perro marcó positivo en un vehículo. Tenía una bomba lapa osada y estaba el vehículo cargado de explosivos. Hubiera generado un gran desastre. Sí. Un gran desastre en plena época vacacional en Palma de Mallorca. Imaginaros. Tremendo, sí. Sé ese perro de la jara. Por eso, de hecho, bueno, independientemente de que se haga el homenaje a Bruno, es decir, el primer Terranova del grupo de rescate Mare Nostrum, que está trabajando en las costas y seguirá este verano, empezó el verano pasado y seguirá este verano, también se va a hacer una placa, un reconocimiento en general a todos los perros de rescate en España, tanto en escombros, grandes áreas, porque también hubo turco, creo, un perro que en el terremoto de no sé en dónde fue, en Haití, creo, que pasó, y él era un labrador y él encontró 18 personas vivas. 18 personas 18, vivas, turco, nada más, nada, no sé si os acordáis de esa, sí, salió en la tele esa historia, ¿eh? Cierto, es una maravilla. A los interesados, que quizás su perro puede también ejercer de socorrista, claro, aunque sea a nivel particular, pronto tenemos un curso contigo, Carmen. Efectivamente, ahora el día 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo tenemos un curso en Denia de salvamiento acuático canino. También uno, damos primeros dos. Tres y de mayo. Eso es dentro, sí, de nada. Sí. Podemos ir, yo puedo ir con mi perro. Más te vale. Más te vale que vengas. Además, poder meterme en el agua que no hay, claro, con sí, él y nadar, eso, claro, es una maravilla. Te puedes ir con mi perro, tú. Sí, no, pero tu Ramiro, perro, y a ver si adelgaza. Ramiro, oye, ¿tú no tenías un labrador? Tengo un golden. Tiene un golden. Yo sabía que algo... Entonces, sí, sí. Gordísimo. Estoy esperando, ¿eh? Está muy gordo, está muy gordo. Da igual, yo lo adelgazo, tranquilo. Yo lo adelgazo, ¿eh? Rápidamente. Vamos a nadar unos cuantos kilómetros y adelgazo. Me encanta el agua, ¿eh? Cuando va a la playa... Pues veniros, en serio, veniros. Sí. Vamos, está en Denia, está ahí al lado. Denia, la ciudad más bonita del mundo para mí. Tampoco, me encanta Denia. Normal, las playas... Es que me lo pasa muy bien en Denia. Bueno, Denia tiene lo suyo, pero también tiene... lo suyo. Vamos. Nosotros tenemos publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle, estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. En Hipercoches Valencia, presta atención. Te venden el coche, lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia ni por el seguro. Lo que oyes, y también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. Teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? 97.7. La radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Es el momento de replantearte la nutrición de tu mascota. Purina Pro Plan se elabora con ingredientes cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Todos los alimentos Pro Plan se han desarrollado por veterinarios y nutricionistas, siendo alimentos de vanguardia con beneficios demostrados para la salud de tu mascota. Purina Pro Plan, marcamos la diferencia. 97.7 es tu radio, te acompaña. Bom, es lo que es tu perro, ¿eh? Un perro pero enorme, que eso cae en el agua y eso es una bomba de matar, vamos. Ya, pero estoy preocupado por el Sex Bomb porque llevo ya mes y medio que me he apuntado a un gimnasio y estoy exactamente igual de escuálido. pero una es que, cosa es apuntarse y otra claro, cosa es sí. Claro, es que yo creía que solo apuntándote ya te ponías cacha. No, Lorena, solo apuntándonos no. Solo apuntándote, que lo sepa la gente. ¿Cuál es el consejito que nos vas a dar, Lorena Donato, técnica veterinaria en alimentación de Nestlé Purina? Nos va a dar el consejito de la semana. Sí, adelante. Okay. Adelante. Pues bueno, yo directamente esta semana y tratando un poco el tema de cachorros, sí que quería concienciar a la gente de que es muy importante que los cachorros desde primeras etapas de vida tomen una buena alimentación, una alimentación de calidad, porque realmente son perros que están en pleno desarrollo y un poco hablando de todo este tipo de perros de trabajo que hemos estado hablando, yo creo que ellos también saben de la importancia de la alimentación. Al final somos lo que comemos, pues bueno, todo esto influye en todo. Una buena alimentación muchas veces tiene repercusión a nivel del sistema inmunológico, incluso a nivel de desarrollo cerebral, lo que nos puede ayudar a, pues bueno, a que todos estos perros también lleguen donde realmente han llegado. Entonces, es muy importante. Simplemente comentar, pues bueno, el tema de Purina ProPlan, que como hablamos cada semana, tenemos una alimentación ProPlan para cachorros, que bueno, tenemos tanto para cachorros de raza pequeña, de raza media y de raza grande, para cachorros de tipo atlético, como ha estado comentando Jesús, o incluso también para cachorros de tipo robusto, como son los perros de Carmen, y bueno, y un poco hacer hincapié en que tenemos, pues bueno, OptiStar, que quizá muchas veces pasa desapercibido. OptiStar, que es una combinación de, pues bueno, de sustancias y de calostro bovino que nos va a ayudar a reforzar todo el tema inmunitario del perro. Una buena salud a nivel intestinal también hace que el perro tenga una buena salud a nivel general. OptiStar de Purina ProPlan, ya sabéis, empezáis con los cachorritos, que estén sanos como manzanas, se lo merecen. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ti, Ata. Carmen, antes de despedirnos, sé que querías decir algo especial. Bueno, no, en especial quería decirle a Ramiro que adelgace a su perro y que venga al curso, si no me voy a enfadar con él. Bueno, ya sabéis, ¿no?, que podéis venir en serio. Y nada, pues recordar lo del curso y recordar que el evento este del monumento a Bruno se va a hacer el 10 de mayo. El 10 de mayo, tenemos mayo cargadito, ¿eh? Entonces, Tengo que decir una cosa. La gente puede entrar en el Facebook de Miserios Animales porque están saliendo todas las fotos de todo lo que estamos hablando. Terra Nova, maravilloso. Y es muy interesante el Facebook, Miserios Animales. Yo lo tengo. Sí, lo digo para el público en general. Vale. Los que todavía no te conocen, que vean qué rubia tan rubia, templada. Y conocen, con el perrazo al lado. No me conocen todos, pero algunos me conocen y creo que demasiado incluso. Pero bueno. Bueno, has peleado duramente, esta es la recompensa. Bueno, la verdad que he peleado, pero hay gente que se ha cruzado en mi camino que también ha ayudado, porque claro, yo sola no hubiera conseguido nada. Entonces, evidentemente, agradezco a todas las personas que nos han apoyado en el Mare Nostrum, socios y desde fuera, porque también hemos tenido mucho apoyo desde fuera. En este caso, el tema del monumento, imagínate, si el escultor no decide hacerlo, no lo coge, él lo ha tomado como una cosa, es un honor para él. Las cosas que se hacen con amor siempre acaban funcionando. Sí, es sí. No me cabe duda, ya sea cualquier trabajo. Es que no te enteras, no te pasan. Mira, tú pones Es que no creo mucho en el matrimonio, las cosas que hacen con el amor y luego te salen mal. El 10 de mayo, recordad, 10 de mayo, sí, muy importante por el tema del monumento al primer perro socorrista de España, que va a ser Bruno, un Terranova. Fenomenal. Y haremos hincapié también a todos los perros de rescate, sean policías, sean grandes áreas, escombros, en una placa. ¿Vale? Muchas gracias, Carmen Nacher, ya sabéis. Jesús, antes de despedirnos, sé que querías también decir algo. Sí, mirar, que nosotros en la detección de estupefacientes, que digamos vamos trabajando de forma urbana, que no solo la gente no piense que buscamos la sanción económica, ni buscamos los detenidos, buscamos la prevención. Buscamos que los parques estén limpios para que los padres puedan bajar con sus hijos y no pregunten qué es ese olor. ¿Vale? Que es ese olor, que es esa letrona, ¿vale? Vale, entonces nos dedicamos fundamentalmente a prevenir y cuando sorprendemos a un menor le ofrecemos el abanico, le informamos del abanico que se le abre para intentar dejar las drogas y todos los servicios que tiene a su mano, que hablamos con sus padres, que les entregamos a sus padres informándoles de dónde estaban y con quién estaban. La gente se piensa que vamos por ahí buscando droga para buscar sanción económica, para buscar malos, detenidos y hacer números. En absoluto. Pues muy bien, te felicito por eso. eso, porque eso es lo chulo, no estar esperando a ver a quién pilla, sino... No. Y aparte, estos... 10 segundos, Carmen. 10 segundos. Simplemente decir a toda la gente que tenemos una página web y la pueden encontrar, el Grupo de Rescate Mare Nostrum, y ahí tenemos un apartado donde pone donativos. Se agradece. Se agradece, mano. Claro, sí, que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y eso es todo, amigos. Cuidad de la gente que os quiere, de vuestros animales. Reíros mucho, mimaros y disfrutad del fin de... Se despide Vicente Alventosa al sonido, Ramiro Segreyes y Ata Gomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. We love you. Dame de tu maní, dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurrucho de maní.